Comienza en Oír Radio, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a los programas deportivos de las radioemisoras de la VID, organización impulsores capacitados en este enlace que realizamos desde las 12 hasta la 1 menos 5 de la tarde. Otra nueva semana de noticias deportivas del deporte adaptado de paralimpismo de los deportistas patrocinados por la VID, organización impulsores capacitados, y en la segunda parte del programa de 12 y media hasta 1 menos 5 todo el deporte local de Talavera y comarca. Lunes 18 de mayo del 2015, ya mañana estaremos escuchando las voces de los protagonistas, de esos deportistas patrocinados por la UID, organización impulsores capacitados, que todos brillaron sin excepción el pasado fin de semana. Comenzando por los paratriatletas, con el triatleta paralímpico Tony Franco, octavo lugar en las series mundiales de Yokohama, Japón. Eva Moral, triatleta paralímpica que obtuvo la medalla de oro, primer lugar en el Campeonato de España de ciclismo adaptado en la crono. Y por supuesto las chicas del Hoy de Pereda balonmano femenino, que están en la categoría de plata luego de su título de campeonas de liga y por supuesto de ese ascenso que disfrutaron el pasado fin de semana. Ya mañana, reitero, estaremos escuchando las voces de aquellos protagonistas patrocinados por la UID, los deportistas que reciben esa ayuda y patrocinio de la organización Impulsores Capacitados. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la UID, organización impulsores capacitados, en este enlace que realizamos todas las mañanas al mediodía. Si no nos puedes escuchar en directo, puedes escuchar nuestros programas a través del podcast de la organización impulsores capacitados, OID, a través de las redes sociales. Compartimos también nuestros programas para hablar de deporte adaptado y hablar de paralimpismo con los verdaderos cracks, con estos monstruos de la actividad deportiva que tienen su espacio bien ganado por lo demás. Y es hora que les reconozcamos todo ese mérito y ese ejemplo que dan de vida, no solamente de deporte, a estos deportistas paralímpicos, como es el caso de nuestro próximo invitado en Deportes al Día. Hablamos de Javi Reja, que va a conversar con nosotros de deporte adaptado, de paralimpismo y de la actividad que él practica, que es el piragüismo. Javi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal todo, campeón? ¿Bien? Bien, muy bien. Javi, bueno, coméntanos un poco, ¿cuándo entras tú a participar, cuándo ingresas a la actividad del deporte paralímpico? Bueno, ya a raíz de un accidente que tuve en el 2006, pues ya ahí fue cuando empezamos a tocar lo que es el tema del deporte. En principio fue practicarlo como medida del traumatólogo, tiene que practicar natación y demás, empezamos con natación y ahí pues ya empezamos a tocar natación, triatlón, ciclismo, arterofilia adaptada, piragüismo, un poco de todo. O sea, te has paseado prácticamente por todas las actividades, campeón. Sí, por todo. Pero ahora mismo estás practicando el piragüismo, tengo entendido. Sí, el piragüismo, me di cuenta que el piragüismo iba mejor, era lo mío, y aquí en Sevilla, con el río ese tan fantástico que tenemos, la cantidad de clubes que tenemos y que está hecho muy bien, pues me dediqué a ello. Por supuesto, y tú sabes, y nuestros oyentes también, que acá en Talavera de la Reina tenemos a un gran campeón, como es Francisco Paco Cubelos, piragüista olímpico, y todos esos campeones de la actividad olímpica y paralímpica del piragüismo. El piragüismo paralímpico, desde tu punto de vista, Javi, ¿en qué momento se encuentra ahora? ¿Cómo lo definirías tú en cuanto a la calidad y posibilidades que hay para las próximas Paralimpiadas de Río 2016? ¿En qué momento para ti, Javi, se encuentra el piragüismo adaptado o el piragüismo paralímpico español? Bueno, ya que lo has mencionado al amigo Paco, de aquí le mando un saludo a Paco Cubelo. Y el piragüismo lo está por ahí mismo, hombre, el Río 2016 es cuando se estrena como deporte paralímpico. Correcto. Y de momento, pues, ahora han cambiado todo lo que es el tema de clasificaciones y demás, por las categorías, hay tres categorías según las discapacidades de las personas, y ahora mismo, pues, está eso un poco, ahora mismo, en AUE, estamos volviendo a valorar a todos los deportistas y demás, y para englobarlo en esas tres diferentes categorías. Pero vamos, esto marcha estupendo, mucho nivel que hay y a la caña, es lo único que hay que hacer, ¿sabes? Javi, afortunadamente, poco a poco, aunque nos falta mucho camino que recorrer, mucha historia que escribir aún y mucho que mejorar y buscar ese compromiso de la sociedad, de las empresas privadas y también de los estamentos estatales vinculados a la actividad deportiva para apoyar al deporte adaptado y para los paralímpicos, creo que en ese sentido, lo dicho, nos falta todavía un poco más de compromiso para todos, ¿no? Sí, lo que es el tema del deporte paralímpico, bueno, y sobre todo el deporte minoritario, pues el tema de patrocinio, eso está la cosa fatal, ¿sabes? Pero eso quizás es por el propio desconocimiento, ¿no?, de las personas, de la sociedad, que no entienden que realmente hay un mérito grande cuando hablamos de paralimpismo, cuando hablamos de deporte adaptado, de quienes le practican. Hombre, yo, o sea, igual que yo, todos los deportistas, lo que son los entrenamientos son iguales o peor que el de una persona sin discapacidad, ¿no? O sea, las series son las mismas, los descansos son los mismos, el tema de alimentación, todo eso es igual. Lo único que tenemos es la cosita esa de que a lo mejor necesitas una ayuda para que te echen la embarcación al agua o cosas así, pero después... Pero siempre, perdona Javi, siempre queda ese remordimiento que tenemos muchos que estamos involucrados desde fuera, ¿no? Porque al final estamos desde fuera porque no somos deportistas del deporte adaptado ni paralímpico, pero sí nos queda esa sensación que siempre se está comparando y siempre la balanza se inclina a favor de los olímpicos en desmedro y en desfavor de ustedes, los paralímpicos. Como que siempre los paralímpicos tienen que hacer el doble de mérito para que se les reconozca, ¿o no? Sí, sí, hombre, el esfuerzo es mayor, lo que pasa es que siempre lo que es el olímpico tiene mayor tirón. Lo bueno que tenemos en el piragüismo, que por ejemplo estamos totalmente integrados, entonces nos acogen bastante bien lo que son los compañeros de piragüismo élite, ¿no? Y se están dando cuenta a lo mejor que tenemos el mismo esfuerzo prácticamente que ellos. Entonces muchas veces, por ejemplo, comentaba yo, oye, yo he quedado quinto este año en el Mundial y he perdido la beca, pero no sé cómo va a ser, si has quedado campeón, has quedado segundo de Europa, Copa del Mundo primero, pues eso no está bien regulado. O sea, ellos mismos están viendo el esfuerzo que nosotros tenemos y que no tenemos las mismas posibilidades de ellos. Javi, yo te leía en las redes sociales que estabas entrenando con casi 40, 41 grados los últimos días ahí con el calor que hace en Andalucía. Sí, sí, ayer marcaba aquí el termómetro 46 grados, pero lo increíble era que a las 9 menos cuarto de la noche hacía 40, digo yo, ¿cómo es? Pero ustedes ahí siempre dando el callo, ¿no? Siempre al pie del cañón, como se dice, siempre entrenando con frío, con nieve, con lluvia, con lo que haga falta, siempre dando ese ejemplo bonito del deporte adaptado, Javi. Sí, sí, como se suele decir por aquí estamos para lo que haga falta, ¿no? Javi, ¿y cómo crees tú que se puede mejorar ese compromiso que debemos tener todos con el deporte adaptado? Ya no solamente con el tema paralímpico, ¿no? Como es tu caso y el caso de muchos de tus compañeros que sois profesionales. ¿Cómo se puede mejorar para que la gente se involucre más aún con el tema del deporte adaptado? Sí, pues al final yo creo que también tenéis ustedes un poco también que la labor esa, ¿no? El tema de la comunicación y eso influye bastante, ¿no? Entonces lo que es darle bombo, por ejemplo, yo hoy... Es que nosotros llamamos la atención, porque yo hoy he ido a poner la punta de la bicicleta, la handbike que tengo, y iba rodando por ahí, paro la tienda y todo el mundo se queda mirando, o sea que llamamos la atención. O sea, el tema es aprovechar la llamada de atención esa y dar un poco de bombo al deporte adaptado y demás. Además, España, el deporte adaptado, el medallero lo tenemos bastante, bastante concluido, está bastante bien. Por supuesto, sí, estamos muy ilusionados con esa gran posibilidad que tiene el equipo paralímpico español de hacer una muy buena presentación y no nos cabe duda que entre todos van a colaborar para que aquello acontezca en las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Ahora, un tema importante también, Javi, yo creo que cuando hablamos del deporte adaptado, como es el caso de muchos de tus compañeros paralímpicos, lo importante es poder acercarse a estas nuevas y futuras generaciones, ¿no? A los chavales en estas charlas de motivación que ustedes muchas veces entregan y ese discurso, ese mensaje que tienen que llegar a las bases de la futura sociedad que tenemos acá en España. Sí, eso es otra cosa también, que lo que hay que hacer es deporte base. Yo por aquí invito a otro punto, lo que es el piragüismo, a cualquier chico con discapacidad, eso lo invito perfectamente a que pruebe eso, porque es fantástico, aunque no sea de competición. O sea, el piragüismo no es solo competición, puede echar un rato, deporte, estar en contacto con la naturaleza, y el tema de la discapacidad, pues con el piragüismo va bastante bien, aparte de cualquier otro deporte, ¿no? Porque solo el simple hecho de salir de casa y estar en contacto con la naturaleza y hacer un deporte es fantástico. Y después ya lo que pasa es que después de tomas tiempo, ves que vas bien, pues ya te vas enganchando y ya pues quieres competir y demás, pero al final es así, ¿no? Javi, tú como piragüista y deportista paralímpico español, ¿qué te parece el tema de David Cal? Lamentable que un medallista olímpico español haya anunciado su retiro, las posteriores ruedas de prensa que él mismo dio, es una lástima, ¿no? Sí, es una lástima, pero el tío se ha retirado a lo grande, ¿sabes? Se ha retirado... yo estoy aquí, le mando un saludo también a David, y prácticamente ha sido el mejor, ahora mismo, de los mejores deportistas que tiene el país, y retirarse como él se ha retirado con una medalla de plata en Londres es a lo grande, vamos. Javi, ¿y tú en esa adaptación que tuviste cuando entraste ya al piragüismo adaptado, que no debe ser fácil, como todas las cosas para ustedes que son verdaderos crack en ese sentido, qué fue lo que más te costó cuando pasaste de los otros deportes a tu adaptación dentro del piragüismo adaptado? O sea, la técnica, ¿no? Un poco la técnica en la canoa donde iba era hacerte con el barco, en el calla mantenerte un poco la flotabilidad para poder meter paradas de fuerza, más que nada la técnica, que es lo que se da con horas de entreno prácticamente. Al final todo es constancia, todo es entreno, ¿no? Sí, o sea, lo más importante del deporte y la élite, que yo creo que es la constancia en el trabajo, ¿no? Al final todo se relaciona con lo que nos hablaba ayer nuestro psicólogo deportivo, ¿no? Que nos acompaña en nuestro programa, Jami Bonilla, que muchas veces hay que sustraerse a muchas situaciones, ¿no? Al mismo entorno para tener, por sobre todas las cosas, la responsabilidad de los entrenos, porque de allí nace todo el éxito, Javi. Teniendo buenos entrenos, quizás eso se refleja posteriormente en las carreras, en las competiciones oficiales. Sí, aparte también, luego yo particularmente lo que es en el club tengo un buen ambiente, un buen equipo de trabajo, tanto compañero como técnico y demás, y en el agua me tratan prácticamente como si fuera normal, o sea, a la hora de hacer la serie que tengo que hacer, si en una serie me caigo me ves de la bronca igual que otro chaval, o sea, que no ayuda, ¿sabes? Ni porque, o sea, aquí esto de ese cojo discapacitado no tiene nada que ver, tú tienes que entrenar igual uno más y ya está. Javi, finalmente agradecido tu gentileza a propósito de esta conversación con nuestros oyentes a través de los programas de deportes de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. En cuanto a tu calendario, que viene para las próximas semanas, ahora en el verano, si tienes competiciones, coméntame un poco del calendario que tiene de competiciones oficiales. Sí, pues mira, yo la mañana salgo para el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado, que también yo voy a cortar el plan participo. ¿Vais a estar ahí en Ciudad Real? En Ciudad Real, sí, es un deporte que también invito a cualquier discapacitado o sin discapacidad que lo pruebe ya, porque es fantástico, se consigue una velocidad de ni te puede pasar por la cabeza con esta bicicletita, y después, tal y como vengo de Ciudad Real, el martes voy a la Copa del Mundo de Piragüismo, tal y como vengo de la Copa del Mundo de Piragüismo voy al selectivo nacional para el Mundial y Copa de España 200-500 y ya nos centraremos en lo que es en el Mundial, que es en agosto, que es lo que determina las plazas para Río de Janeiro. Efectivamente, los Mundiales van a decidir este año entonces la participación de nuestros deportistas paralímpicos en las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Así, hemos escuchado una vez más el reflejo, el ejemplo que nos dan los grandes deportistas de la actividad paralímpica española, también relacionado con el deporte adaptado, por supuesto, como es el gran campeón Javi Reja del piragüismo paralímpico, que pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Campeón, crack, muchas gracias por conversar con nosotros y que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte en todas tus competiciones y será hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias a ustedes. Doce de la mañana, 14 minutos, despedimos y saludamos nuevamente y un abrazo y mucha suerte para sus competiciones al gran piragüista paralímpico español Javi Reja. Que como habéis escuchado, tiene un calendario ya que está relacionado con esas series mundiales en todas las disciplinas deportivas paralímpicas, con esos billetes que están esperando a todos los deportistas españoles rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Hace algunas semanas atrás se realizó también el Campeonato del Mundo, el Maratón Paralímpico en Londres, en la capital de Inglaterra. Vamos a escuchar al respecto este informe de este vídeo institucional del Consejo Superior de Deportes. Desde luego el ambiente húmedo y fresquito de la capital inglesa y tal vez el hecho de correr en el mismo circuito en que tuvo lugar el Maratón de los Juegos de 2012 vinieron bien al equipo español que logró 4 valiosas medallas. La mejor, el oro de Abderrahman Ait en la categoría de atletas con discapacidad en las extremidades superiores. A sus 28 años y después de 2 platas y un bronce en los Juegos de Pekín y Londres, este catalán nacido en Marruecos alcanzó el título mundial acompañado además de una sensacional plusmarca universal de 2 horas 26 minutos 54 segundos y corriendo siempre de menos a más. Estoy muy contento de haber conseguido la medalla de oro ya en el mundial, estoy muy feliz y espero repetirlo en los Juegos Paralímpicos de Río. Entre los atletas con discapacidad visual, Alberto Suárez, vigente campeón paralímpico, asumió la responsabilidad de ponerse en cabeza y allí se mantuvo hasta los últimos kilómetros, en los que fue superado por su gran rival, el marroquí Elhadj Minchentouf. Sin embargo, el asturiano obtuvo una brillante medalla de plata que, aunque no le permitiera recuperar su título de 2011, le mantiene en lo más alto del gran fondo mundial. Entre las mujeres, otra española con discapacidad visual, la mediofondista Elena Congost, superó la desconfianza de enfrentarse por primera vez en su vida a la larga distancia y se llevó una gloriosa medalla de plata. Había además una favorita objetiva, Mari Carmen Paredes, campeona del mundo y última vencedora en Londres. Pero ella sabía que arrastraba desde hace meses una molesta lesión en los isquiotibiales que le impidió rendir a su nivel, aunque logró entrar en cuarto lugar. Habíamos cambiado el objetivo de bajar de 3 horas porque la lesión no me permitía ir a los ritmos que teníamos programados. Pero muy contenta porque mi intención era bajar de 3:10, hice 3:07 y con dolor toda la carrera, o sea que inmejorable, vamos, muy contenta. Si no hubiera estado lesionada, hubiera bajado las 3 horas fijo y ahora más que nunca sé que soy capaz de hacerlo. O sea, en la próxima bajar de las 3 horas y todo lo que pueda, o sea, a por la medalla, claro. El tercer subcampeonato mundial español lo consiguió Santiago Sanz en la prueba para sillas de ruedas. Al final, 1 oro y 3 platas. Dulce revancha de la decepción del maratón español en los últimos mundiales de Lyon y esperanzador antecedente para el resto de las pruebas atléticas en los de Qatar en octubre. El informe del Consejo Superior de Deportes del Estado Español, CSD, en ese vídeo institucional entonces que nos hablaba de la participación de los españoles, de los atletas paralímpicos en esa maratón y media maratón de Londres de hace un par de semanas atrás, donde participó y nos resumió su carrera precisamente la semana recién pasada en nuestro programa la gran atleta catalana Elena Congost. En este programa Deportes al Día, cuyo enlace realizamos desde las 12 hasta las 12 y media aproximadamente, con esta primera parte de programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, donde hablamos de paralimpismo, hablamos de deporte adaptado y por supuesto del quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, que mañana martes estarán presentes en nuestro programa. Un fin de semana muy beneficioso, un fin de semana bastante positivo para los deportistas patrocinados por la OID, como Eva Moral, que fue campeona de España en esos campeonato de ciclismo adaptado de Ciudad Real acá en Castilla-La Mancha el pasado fin de semana en la crono, quedándose con el primer lugar. Tony Franco, que en las series mundiales de Yokohama, Japón, finalizó en la 8ª posición, mientras que el Oide Pereda balonmano femenino consiguió el tan esperado y anhelado ascenso a la categoría de plata. Las chicas jugarán la próxima temporada entonces en esa división de plata, en la 2ª división del balonmano profesional femenino español. 12 de la mañana, 18 minutos. Te recordamos siempre que de lunes a viernes te acompañamos en este enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional, nuestra señal internet, nuestra señal online de la radioemisora de la OID, y por supuesto a contar de las 12 y media aproximadamente junto al 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina, para escuchar las noticias del deporte de nuestra ciudad y comarca. Eso será en los próximos minutos y, cómo no, con un especial de lo que pudimos vivir o lo que pudo vivir la afición ayer con ese título de campeón del Club de Fútbol Talavera de la 3ª División, que esta tarde va a conocer su rival para jugar su playoff final y tener alguna opción directa de estar la próxima temporada en la 2ª B del fútbol español. A las 12 de la mañana y 19 minutos escuchamos otro vídeo institucional del Consejo Superior de Deportes del CSD para conocer un poco más a Rafa Andarias, que es deportista paralímpico español de vela, que es una de las bases importantes de la expedición española para esos Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. Rafa Andarias, que es destacado velaísta paralímpico español. Bien, estuve probando varios deportes a los 6 años, estuve probando un poquito el fútbol, de portero, el básquet haciendo triples y tal, y me hablaron de la vela, y yo, como soy de Javea, pues era un sitio fácil de practicarlo, y vamos, empecé allí. Bien, sacrificio realmente, lo que se ha hecho es de navegar con gente sin discapacidad a con discapacidad, que cambia un poquito la visión. Yo empecé desde muy niño, y claro, ver la imagen de gente en silla de ruedas o con alguna amputación que yo no lo desconocía, pues realmente pues fue algo impactante que te ayuda en el día a día. Y yo iba pues regata a regata, ¿no? Me decían, este chaval tiene proyección y tal, pero realmente no te lo crees en ningún momento. Vas probando, ves qué te gusta, vas mejorando poco a poco y al final se consiguen resultados. En un barco individual, la suerte que hay es que la cabeza debe estar muy bien. Aquí la discapacidad física es prácticamente nula. Hay gente que realmente no tiene miembros por muchas amputaciones o que realmente no los puede mover, y aquí en vela pues son de los mejores. El coco lo tienen muy bien amueblado. En este año ya estamos muy bien posicionados a nivel internacional. El equipo ha mejorado muchísimo. Antes no se nos tenía en cuenta y ahora ya somos una de las aspirantes a una de las plazas. Yo ahora mismo estoy estudiando grado en turismo. Aparte soy entrenador nacional de vela y vamos, realmente lo que son los estudios no los abandono y hay que alternarlos. Y realmente ir a los Juegos serían prácticamente el sueño de niño. Ha ido mucha gente a nivel español en vela y este año por fin tenemos un nivel que podemos aspirar mínimo a un diploma. Rafa Darias, que es una de las bazas del equipo paralímpico español para las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016 en la actividad deportiva de vela paralímpica. Actividad que en el último tiempo ha dado muchas satisfacciones a nivel de paralimpismo a España. 12 de la minutos casi finalizando y terminando esta primera parte de programas a través de los enlaces de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional en nuestra señal internet, señal online de la radioemisora de la OID, y por supuesto en este enlace en esta mañana del día lunes ya 18 de mayo del 2015, a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Mañana entonces vamos a conocer al gran campeón cuatro veces del mundo, este destacado deportista español, Urco Carmona, cuatro veces campeón de paraescalada. Estará con nosotros Urco Carmona en nuestro programa, como también estará el presidente del OID Pereda Balonmano Femenino, Santi Tinín Pastor, que nos va a estar comentando también con su entrenador Santi Abascal, de el OID Pereda Balonmano, presidente y entrenador respectivamente, ese ascenso del OID Pereda Balonmano Femenino a la categoría, a la división de plata. Recordemos que estas chicas en el mes de diciembre del año recién pasado habían obtenido la Copa Cántabra y el objetivo principal era el ascenso de categoría, y lo han conseguido las chicas en esa participación que tuvieron durante toda esta temporada en esta liga que ya es finalizada para el equipo femenino antes señalado, el OID Pereda Balonmano Femenino, otro de los deportistas y equipos, clubes patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, que está cerrando una brillante temporada, la 2014-2015. Enhorabuena entonces, una vez más, a estas chicas que han obtenido el título de campeonas en su categoría y que jugarán la próxima temporada en la segunda categoría más importante del balonmano femenino profesional español, en la división de plata, en la segunda división. Y en breves minutos vamos a comenzar entonces nuestro programa de deporte local de Talavera de la Reina y Comarca, hoy con una especial de lo que se vivió ayer en el Municipal El Prado con esa victoria del Club de Fútbol Talavera por 2-0 ante el Villarrubia Club de Fútbol, que lo deja campeón al equipo talaverano y esperando esta tarde ese sorteo para el playoff final, buscando el ascenso a la segunda B en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Hacemos una breve pausa publicitaria y ya regresamos con nuestro programa local de Talavera de la Reina y Comarca. Hasta ahora.